προχωρήσει αγάπη. Lejano amor sublime, en sueño azul, mamo pareinte. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Corajú, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma porque hoy es triste Xerecobé. Por eso voy entonando este dulce canto guaraniete. Roje Xagaú, Xemboray jumí, mamo parejo, xere yagüibé. Anine ñañá, mita cuña mi, ello mi llevo na xembobuá. Acoca arú, xere yagüibé, si año tire un ay pucuitapé. Yo aquí se cutú, se piru se ca, se pu a ocai, xere yagüibé, a coca aru. Lejanía, tu infantil figura, tu paz mí, y mi alma pide a tu alma que vuelva pronto juntito a mí. Mi lejano amor, donde hoy estará desde aquella tarde que me abandonó. Ella no sabrá que sufro en silencio ese gran vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad.